Los hijos que no tendremos, porque falló la memoria y se repite la historia. Siempre cae lo bueno y cunde la fobia. Mami, que yo no soy mala, que aquí lo malo son ellos. Tú sabes que no me callo, me mira la cara y se tira al cuello. Mami, que voy para Maní, que a lo mejor ya no vuelvo, porque ahora soy terrorista si estoy sentadita gritando en el suelo. Mami, que nadie recuerda la guerra de mis abuelos, y obrero que se levanta lo llevan al matadero. Mami, que voy para Maní, que a lo mejor ya no vuelvo. Mami, que voy para Maní, que a lo mejor ya no. Hoy que es luna llena, tengo mucho que contaros sobre la venganza, sobre quien coge lo que no es suyo ni de nadie y se sacia mesa llena de la infancia que teníamos, sobre quien se hizo dueño de nuestros cuerpos una vez tras otra y nos tiene buscándolos entre las dudas de qué nos gustó y qué no, confundiendo nuestro deseo en un territorio ocupado. Habéis tomado tanto espacio que nos cuesta descifrar hasta dónde llegó vuestra avaricia y hasta dónde nuestra pequeña niña quedó arrinconada ante vuestro relato. Nos habéis manoseado tanto que tenemos impulsos suicidas. No sabemos si nos gusta que nos traten mal o simplemente nos hemos acostumbrado a ello. Y de pronto, una noche cualquiera, nos acordamos de algún episodio nuevo donde vuestro asqueroso relato es el que queda desnudo. Y nos damos cuenta que jugasteis con nuestros cuerpos como si no fueran de nadie, con nuestras manos que hacen la vida, con la delicada dulzura de esos años de escuela. No fuiste tú aquella noche el que lo cambió todo, no tienes ese mérito, tienes otros igual de asquerosos. Fuisteis todos los que usasteis mi cuerpo para moldarme a vuestros deseos y volver los mandatos en carne y muerte en vida. Hoy tengo mucho que contaros sobre la venganza, porque me late dentro el coraje de un territorio saqueado. Arrasasteis con todo, con las pequeñas cosas que nos daban alegría. Y ahora que no quedó bosque donde buscar sombra, el incendio de vuestras manos asesinas arrancaron la poca identidad que nuestro territorio tenía. Y ahora hay un mar de dudas que nos quitan el sueño a nosotras y que nos hacen pelearnos por esa pequeña sombra de ese árbol viejo que no lograsteis arrancar. Y nos hallamos clandestinas, desnudas ante un dios universal inventado por vosotros, supuestas culpables del deseo que provocamos, puta manzana podrida que estaba en el suelo. Cualquier excusa ha sido buena para vuestra hambre insaciable de este Edén en que nacimos. Sí, quizá os enseñaron la guerra y os hicieron el llamado a ocupar tierra ajena, pero a nosotras ya nacidas nos explicaron que no teníamos tierra, que este pedazo de piel su máxima aspiración era ser invadido. Os habéis equivocado. Habemos algunas que nos hemos puesto de acuerdo, nos hemos mirado entre nosotras y nos hemos reconocido dueñas de la tierra también, de esta única que nos queda entre las manos y la piel. Así que cuidadito, que somos un ejército provisto de memoria, que no daremos más pasos atrás ante el humo que habéis encendido, que ya no hay incendio posible más que la memoria de las que no sobrevivieron. Estamos en pie todas, con la espada desenvainada y la culata cargada de rabia. Hay mucho que podamos contaros sobre la venganza, pero esta noche no amanecerá con sed, porque esta noche no hay quien nos señale. Entre nosotras vamos a gritaros que la culpa es vuestra, que la vergüenza es tuya. Vamos a deciros, hoy que es luna llena, que aquí nadie es imprescindible para la vida más que nuestros úteros, que no se vale sentarse así, ni caminar así, ni hablar así, ni siquiera reírse así, dejarnos espacio, quitaros del medio, que estamos organizando la sangre derramada para que vuelva al cuerpo, que tenemos las manos y la piel expuestas y a la cara. Vamos a cantaros al unísono la última nana que nos dejasteis oír con la asquerosa avaricia que sacia lo poco gente que sois. Hoy que es luna llena, tenemos mucho que contaros sobre la venganza. Y el que no entienda que se vaya, que se quite del medio, que no estorbe, que estamos intentando caminar con la historia ultrajada que nos palpita por adentro. Callaros, anda, callaros, que la vergüenza es vuestra. Para mí el 8M es una previa de explicaciones a otros. Es un día que, si hay energía, después de tanta previa, se sigue discutiendo. Es un ícono que ya no necesita caer en el materialismo histórico para entenderlo, porque representa lo que todos los días hacemos: explicar, tener paciencia, pelear, poner límites. Y adentro, quizás muy adentro, solo esperar a que pase para escuchar, para no escuchar tanta mierda disfrazada de flores. Bueno, me he encontrado con una colectiva, Roller Derby de Valencia, así que les voy a hacer algunas preguntitas. La primera es, ¿qué representas para Eda el 8M? Bueno, el 8M para nosotras es una oportunidad para salir a la calle como colectivo, para reivindicar los valores que llevamos en el equipo, pues que serían del feminismo transinclusivo y queer y no binario, exacto, feminista, antirracista. Para nosotros el Roller Derby es un espacio seguro en el que poder ser tú misma. Y la verdad, para quien no lo conozca, es un deporte femenino creado por mujeres, en el cual las personas llevamos quads, patines en quad, ¿vale? Y es un deporte de contacto. Nos pegamos. Nos pegamos un poco, nos pero todo dentro de la legalidad. Y la verdad es que nos encanta este día porque, o sea, que sea hoy 8M no significa más que otros días, pero es una oportunidad que tenemos para dar visualización, visibilidad a un equipo minoritario. Y es minoritario básicamente porque está creado por mujeres, entonces es la importancia de poder darle visibilidad a un espacio seguro para todes, y están todas invitadas a que vengan a probarlo. Claro. ¿Y cómo podemos encontrarlas? Valencia Roller Derby en cualquier red social nos van a encontrar. Tenemos Instagram, tenemos canal de Twitch donde nos pueden ver jugar. Y nada, eso, sobre todo nos encontramos fuera de lo que sería la Federación Española jerárquica, porque somos un equipo horizontal que nos organizamos de manera que no le mola a lo que sería la tradicional, pues eso, federación con su presidente, con su secretario y tal. Entonces, como no estamos dentro de todo eso, no solemos tener tantas oportunidades como tienen otros equipos, otros deportes, y entonces nos tenemos que sacar las castañas del fuego nosotras muy a menudo. Porque somos un equipo, además de horizontal, autogestionado, es decir, claro, cualquier recurso económico, cualquier cosa, pista para poder entrenar, lo que sea, tenemos que hacer un montón de cosas, un montón de burocracia, de papeleos para poder conseguir ayudas y así ir creciendo poco a poco. Genial. La otra pregunta es, ¿cómo ven los feminismos? Porque considero que no hay un feminismo, los feminismos en Valencia. Pues en Valencia, bueno, creo que por desgracia hay un gran tronco feminista en Valencia que es transexcluyente y burgués y blanco, y supongo que es también por la historia que tiene la ciudad y por lo que cuesta dar visibilización a las personas migrantes y a las personas trans, pero es algo que hay que acabar desmontando, porque al final nosotras como mujeres estamos para acompañarnos, para contribuir unas a otras y construirnos, y no tiene sentido que haya mujeres de primera y mujeres de segunda. Con lo cual, el movimiento en el que estamos hoy del feminismo, el bloque crítico, me parece súper importante que se haga, súper importante que cada vez vengamos más, y que incluso a gente que pueda ir en el bloque principal, quizá, que simplemente por desconocimiento pueda ir entendiendo, oye, mira, estas personas realmente lo que quieren es las mujeres migrantes, las personas no binarias, las personas trans, estén presentes en el feminismo tanto como nosotras, mujeres cisgénero blancas. Por un feminismo para todes, donde todes tengan cabida, por favor. Dilo, por favor. Bueno, muchas gracias. Seguimos en la lucha, chicas. Muchas gracias. Gracias. Aquí y ahora, luego de más de 5 siglos de existencia de historia heteropatriarcal, capitalista, colonial, racista, neoliberal y occidente. Queremos prestarnos en alianza con nuestras compañeras y hermanas que también están en pie de lucha en este territorio. Porque queremos sembrar un presente en el que nuestras semillas puedan crecer y florecer seguras y libres. Porque nos reconocemos abrazando nuestras diferencias para hacer unos feminismos que busquen la justicia social. Las fronteras son heridas coloniales abiertas que continúan desangrando nuestros cuerpos, nuestros territorios y nuestras vidas, deshumanizando a las personas, negándonos el acceso a derechos básicos como vivienda, salud, educación, con leyes de extranjería racistas, clasistas y machistas. Este reino colonial impone sobre nosotras. Por eso, exigimos neutralización ya, como medida de reparación histórica y justicia social en medio del contexto actual. Nuestra lucha es por la vida, porque nuestras vidas, de las migrantes, de las racializadas, de las trabajadoras, de las que cuidan, sostienen y luchan, importan, porque esta también es la nuestra tierra, que nos acoge, nos nutre, nos alimenta, digna rabia y alegre rebeldía. Aquí hemos tejido efectos y memorias, aquí hemos sembrado esperanza y aquí crecimos juntos de nuestra familia. Por eso aquí nos quedamos. Esta tierra también es nuestra. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Díselo. Perreo feminista con la ira. Únete, perrea este ritmo. En esto no hay normas, nos meamos en tus juicios. En nuestras caderas, lanza maleficios. A ver los topicazos, vamos a fundirlo. El dominio en nuestro cuerpo queda redefinido. Placeres y deseos, hoy han resurgido. Borrando de un plumazo todo lo construido. Placer entre mujeres, trae nuestro sonido. Cae el telón y empieza el espectáculo. Hoy somos nosotras las que marquemos el trato. Sin trucos en el Vallecas, a la calle. agradecer también a todas, a todes por estar aquí, por poner el cuerpo una vez más. Y nada, simplemente agradecerles, decir gracias, gracias por estar, gracias por poner el cuerpo este 8 de marzo. Y vamos a dar inicio a nuestro ritual de intención para la ILP por la regularización de las personas migrantes en este territorio. Que como la paja del páramo que se arranca y vuelve a crecer, resistimos y resistimos a múltiples formas de violencia. Así, honramos la herencia y la memoria de nuestras ancestras y caminamos junto a ellas recordando que seguimos de pie. Aquí y ahora, luego de más de 5 siglos resistiendo al expolio heteropatriarcal, capitalista, colonial, racista, neoliberal de Occidente, queremos trenzarnos en alianza con nuestras compañeras y hermanas que también están en pie de lucha en este territorio, porque queremos sembrar un presente en el que nuestras semillas puedan crecer y florecer seguras y libres. Porque nos reconocemos abrazando nuestras diferencias para hacer unos feminismos que busquen la justicia social. Porque las fronteras son heridas coloniales abiertas que continúan desangrando nuestros cuerpos, nuestros territorios y nuestras vidas, deshumanizando a las personas, negándonos el acceso a derechos básicos como vivienda, salud, educación, con leyes de extranjería racistas, clasistas y machistas que en este reino colonial imponen sobre nosotras. Por eso, exigimos regularización ya, como medida de reparación histórica y justicia social en medio del contexto actual. Nuestra lucha es por la vida, porque nuestras vidas, de las migrantes, de las racializadas, de las trabajadoras, de las que cuidan, sostienen y luchan, importan, porque esta también es la nuestra tierra, que nos acoge, nos nutre, nos alimenta y que habitamos con digna rabia y alegre rebeldía. Aquí hemos tejido efectos y memorias, aquí hemos sembrado esperanza y aquí crecen los frutos de nuestras semillas. Por eso aquí nos quedamos. Esta tierra también es nuestra. Explicarme un poco quién es. Bueno, somos de Radio Malva y es un poco para retransmitir lo que está pasando por aquí. Sí. Cuéntame. Pues hoy salimos con el lema, ahora que estamos juntas, Alianzas Feministas, sobre todo poniendo fuerza en la alianza con el movimiento antirracista. Salimos del CIE, que es el emblema estructural del racismo sistemático que viola todas el derecho de las personas que están en situación administrativa irregular, y por ello arrancamos con una ofrenda a Berta Cáceres, a todo lo que es el cuerpo territorio, e iniciamos con un ritual anticolonial poniendo la ILP, que es una iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de las personas extranjeras que viven acá. Sí, eso ya, bueno, hemos entrevistado, habéis salido en Radio Malva, tanto sí, en la cafeta de Radio Malva, como creo que también en Donesi Pro, uh-huh, y en más programas, ¿no? Ahí estamos. Sí, sí. Vale, pero bueno, hoy es más enfocado hacia el tema de la mujer. Hacia el tema de las personas. De las, sí, porque no podemos dejar a nadie atrás, sí, o sea, somos seres interpersonales, creo que la pandemia nos ha dejado eso muy claro, entonces cuando luchamos por mujeres, luchamos por personas, porque tenemos, sí, compañeros, claro, compañeras, por la igualdad, que vienen a nuestro lado. Por la igualdad, sí, entre hombres y mujeres, está, exacto, claro, sí. ¿Algo más que os apetezca decir? O... No sé, claro, creo que... mira, aquí tenemos a las putas. Totalmente, aquí tenemos las putas en la calle. Qué guay, venga, contame un poco. Y Montero, que pregunta a las putas primero, básicamente, porque no se puede decir sobre nuestros cuerpos sin preguntarnos. Muy bien. Y las estadísticas que salen, a ver quién se traga eso, porque eso no es real. Claro. Ese número de trata es imposible. Según la comunidad valenciana, hay más trata que prostitutas registradas en ella. Así que no dejen de mentir. Gracias. Vale. Escúchame. Acercado. Y Laura. Somos de OTRA, del Sindicato de las Trabajadoras Sexuales. Vale. Gracias. Yo Venga, yo también. Porque estamos ahí que habéis hablado así como muy rápido, tú has sido, ¿no? Tú ya, como yo en las pelucas. Pedimos permiso al Taita Inti, a la mamá Quilla, al Pamama Yamaya, pedimos permiso a la Mediterránea, a la tierra de la huerta y de los campos, a las montañas, a las estrellas, a nuestras ancestras y ancestros, a la memoria de nuestras muertas y nuestros muertos. Pedimos permiso para celebrar esta ceremonia anticolonial y antirracista por la aprobación en el Senado de la ILP para la regularización de las personas migrantes en situación irregular. Nosotras la hemos vivido en carne propia. Invoco a la hermana serpiente para que guíe nuestros caminos de alegría, de lucha, de afectos y de resistencias. Por el viento del oeste, invoco a la hermana jaguar para que guíe el camino atravesando fronteras más allá del miedo a las redadas racistas, a las expulsiones, a la irregularidad, a los centros educativos racistas, a los servicios sociales quitaijes, a la esclavitud del trabajo interno, a la transfobia, a la putofobia, a las guerras. Por el viento del norte invoco al hermano colibrí, ven y aviva con tus alas el fuego nuevo del Mushuknina. Por el viento del este invoco al gran cóndor, ven desde la Vía Yala a las alturas, para calmar la sed sanguinaria del ego cónquiro y del blanco proceder en este reino racista, colonial, heteropatriarcal. Pachamama, somos tus hijas y las nietas de las indias que cruzamos las fronteras. Ahora que estamos juntas y juntes, invoco a todo nuestro amor migrante para fundar por la ILP de la regularización, por la vida, por los elementos, por la flora, la fauna, por las personas migrantes, las infancias y juventudes racializadas, las familias, las amistades, las amoras, por nosotras. Ofrendamos con este fuego nuevo, con el humo sagrado del Palo Santo. Ofrendamos por la memoria política migrante frente a la cárcel del colono, cumpliendo la promesa de Túpac Katari. Venimos con nuestros sueños impresos. Aquí está la ILP para que la firmen. Volvemos y ahora somos millones. Que así sea, que así sea, que así sea. ¡Cuyayay! ¡Cayaya! ¡Todo el orden colonial! Me siembra, me llueve, me grana, me ciega, engavisa, y luego me triza, me avienta y ensaca, me muele, me amasa, me cuece la vía, la vía, la vía. Me siembra, me llueve, me grana, me ciega, engavisa, y luego me triza, me avienta y ensaca, me muele, me amasa, me cuece la vía.

Bueno, a ver, aquí lo mejor del caballo. Estamos aquí con Pilar de Patada al Listón, que por lo menos un saludo para Radio Malva esta tarde que vamos a retransmitir en directo toda la mani, lo que está pasando por aquí. Dinos algo. Pues nada, que hay un ambiente chulísimo, estamos las más guapas del mundo entero y las mejores y bueno, que os iremos contando. Ahora vamos a por cerveza, como siempre, alcoholizarnos un poquito y luego a reivindicar. Así damos inicio este 8 de marzo del 2020, con la promesa de que ahora que estamos juntas, alianzas... ¡Ay, 2022! ¡Ah! Antes de que haya pandemia. Perdón, 2022, gracias. Ahora que estén juntas, alianzas feministas. Esta ofrenda es una integración de nuestras cosmovisiones y es un regalo, es un permiso que pedimos a la Pacha. Es martes de Chaya. Tenemos muchas cosas por las cuales vivir, luchar. Aquí estamos las bastardas, las hijas no reconocidas de la madre patria. Sí, estamos creando la memoria migrante, antirracista y anticolonial con nuestras propias manos, cuerpos, corazones y sentipensares. Resignificando nuestros mundos otros, despojándonos de la servidumbre. Hemos aprendido que la palabra sin acción es palabra vacía, que la lucha sin afectos es insostenible, que vivir vida sin derechos es violencia. Necesitamos construir sentidos propios y también un sentido común entretejiendo las diferentes y diversas alianzas para la transformación social e integral de la vida. Espacios seguros que sean transinclusivos, antirracistas, anticoloniales y pro derechos. Trabajaremos por feminismos donde realmente quepamos todas y todes. Renovamos este 8 de marzo la declaración que ya hicimos el 12 de octubre pasado, Día de las Resistencias de Avialala. ¡No nos vamos a ir, carajo! Estamos preparadas y preparades para hacer de la lucha feminista algo más que un discurso políticamente correcto y una fecha conmemorativa. Estamos listas para llevar a la política una agenda justa y concretar la reparación histórica. Así pues, traemos la ILP en las manos para que ahora que estamos juntas y juntes, logremos la regularización de las personas en situación administrativa irregular. Es momento de que las vidas migrantes importen. Es momento de las alianzas por la vida. Es momento de jugarse los privilegios. Somos las migras y racializadas ocupando el lugar sagrado de la memoria migrante, la puerta azul del CIE, emblema del racismo institucional y estructural que mata personas, tortura y las priva de su libertad por no tener un papel. Compañeros, los que están ahí adentro, hoy estamos aquí por ustedes, carajo, porque sus vidas importan. Gente, ¿estamos? Hola, estamos delante de la puerta de los CIES, estamos con las compañeras Irene, Karina y Laura de la Asamblea Feminista. Y bueno, queremos preguntarles qué es para ellas el 8M. Pues para mí el 8M es una jornada de reivindicación, es una jornada de lucha, es una jornada en la que tenemos que salir a la calle para continuar visibilizando todas las violencias que sufrimos por culpa del sistema patriarcal, por culpa del capitalismo. Hoy estamos aquí porque una de nuestras exigencias es acabar con la ley de extranjería. Y por eso estamos delante del CIE de Zapadores, que es un lugar en el que encarcelan a personas por no tener papeles. y de aquí muchos de ellos pues acaban deportados y bueno, por eso es importante que el feminismo cree alianzas y estamos aquí para ello. Irene, ¿qué es para ti el 8M? Pues igual que mi compañera, yo creo que aparte de lo que ha dicho, que lo suscribo totalmente, yo creo que también hay que hacer un recuerdo y una memoria colectiva con una visión feminista de lo que ha sido la historia y lo importante que las mujeres han sido a lo largo de la historia y lo invisibilizadas que estamos, ¿no? Y cómo ese hecho puede cambiar y debe y tiene que cambiar en las próximas generaciones y ahora, porque la historia siempre se ha hecho con nosotras, pese a quien le pese. ¿Qué es para ti el 8M? Quería preguntaros, ¿cuántas felicitaciones habéis recibido hoy por ser mujer? ¿Qué trabajadora? No, solo mujer. Pues yo esta mañana cuando me he levantado ya tenía un WhatsApp de mi padre felicitándonos a mi hermana, a mi madre y a mí, que es algo que bueno, que hay que hacer también pedagogía, porque para nosotras no es que sea un día de celebración, a pesar de que nos veáis cantando y nos veáis bailando, no es que sea un día de celebración, es simplemente que nosotras nos reivindicamos así y es la única forma que tenemos de luchar contra tanta violencia, cuidándonos entre nosotras, dándonos mucho amor entre nosotras y por eso hoy, pese a que escuchamos discursos que son muy duros y que nos apelan directamente también a nosotras, a las mujeres blancas, pese a que es duro ver cuántas personas sí, están, ¿no? Ver cuántas somos y ver que vamos todas acompañadas. Y que estamos juntas en esto es lo que nos hace pues continuar. ¿Mujer o mujer trabajadora, Irene? Mujer primero y después posteriormente mujer trabajadora. Y mujer trabajadora que siempre lo ha sido y desde el inicio, incluso antes del capitalismo, la mujer siempre ha trabajado y encima tiene la doble carga. Trabaja dentro y fuera de casa, que es doble jornada laboral, o sea, y luego no se jubila porque aparte de después a los 65, bueno, 67 que es ahora, luego la mujer sigue toda la vida cuidando y llevando la casa, cosa que no se jubila hasta prácticamente la muerte, ¿no? Hasta el día de su muerte. Bueno, un saludo a todas, muchas gracias y seguimos en la calle. Thank you. que nadie me dice qué hacer, libertad. No encontrarás un lugar en el que puedo salir sin temores acá, en donde la noche ahonda el terror. Niña, señorita, que no te ponga falda esta noche para ir a bailar. Para ir a bailar. Siéntate bien, señorita bonita, que como una dama te debes comportar. Comportar. Y que si no quiero quedarme callada, que si yo quiero hablar como quiera hablar, y sentarme como me quiera sentar, y que si yo quiero vestirme como quiera, que si yo quiero abortar en mi cuerpo, son mis derechos y yo decido por mí y no alguien más. Y que si no quiero quedarme callada, y que si yo quiero hablar como quiera hablar, y sentarme como me quiera sentar, y que si yo quiero vestirme como quiera, que si yo quiero abortar en mi cuerpo, son mis derechos y yo decido por mí y no alguien más. Cuando todo a nuestro alrededor es tan desafiante, ¡Gracias! baixo, só doce. Em cima, salgada, meu músculo, musgo. Me enche de areia e fico limpeza debaixo da água. Misturo sólidos com os meus líquidos. Dissolvo o pranto com a minha baba. Quando tá seco, logo umedeço. Así vamos de a tope, aquí desde los estudios de Radio Malva, 104.9 FM, con todas esas reporteras que tenemos ahora mismo distribuidas por la ciudad de Valencia, dándonos aquí de primera mano las voces de las mujeres organizadas, de las mujeres en lucha, que están en las calles en este 8M. Para nosotras es un placer poder desde este estudio y declarar esta radio feminista, no solo porque nos llamamos feministas, sino porque también damos voces a todos los feminismos. Hemos escuchado a compañeras que estaban en la manifestación, que nos han estado expresando cómo viven y cómo sienten los feminismos desde Valencia. Hemos escuchado además también el homenaje que se hizo a la compañera Berta Cáceres y también todas las reivindicaciones de los colectivos de personas migrantes que estamos ahora y ya estábamos antes y seguiremos estando en campaña y exigiendo regularización ya para todas las personas migrantes. Que de repente te puede curar porque en tu mirada te dice que tú eres fuerte. Y seguimos aquí escuchando los audios que nos van enviando las compañeras desde los CIES antes de marchar para la Mani. Tenemos bastante material, ¿verdad, Julia? Sí, sí, un montón. Así que nada, os invitamos a seguir acompañándonos por las ondas, las que no podáis estar en la Mani, las que no podáis estar de forma presencial, saber que os estamos acompañando desde aquí y que podéis estar presentes también a través de las ondas. Sí, sabemos que no estamos todas... Faltan las presas. Faltan también muchas trabajadoras del hogar. Faltan las asesinadas. Faltan las asesinadas. Y bueno, te lanzo la pregunta, Penélope, porque también compañeras que están en las calles nos han estado contando qué es el 8M para ellas y para ti, ¿qué? Uf, para mí me supone un cúmulo, porque el 8M al final se queda como un día muy oficialista que no describe todo lo que es la lucha diaria, ¿no? Parece que es el 8M y tenemos que salir con cualquier pancarta, pero realmente es fruto de una cotidianidad y de una lucha. Es mucho más que un día, es como, no sé, creo que es complicado definirlo porque nos lleva a muchas contradicciones, cómo entendemos las luchas desde esta parte del mundo. Uh-huh. Y cómo, no sé, cómo se trasladan en el cuerpo, no sé, me parece que hay mucha confrontación, que son días como muy oficialistas que no llegan a representar todo lo que hay detrás. No sé, seguimos, Julia, que se nos acaba la música, dinos sí. que continúa, si vamos con un audio. Había algo por aquí, ¿eh? Sí, algo hay, seguro. Bueno, porque tanto que hay. No os preocupéis. Sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar ahora mismo, voy a pausar algo que nos estaba sonando por aquí. Y las compañeras también nos han enviado... Una entrevista, la compañera Emilia, ¿no? de Radio Malva, nos ha enviado una pequeña entrevista que ha hecho ahí en el calor del momento con compañeras del colectivo kurdo. Así que las vamos a escuchar ahora mismo. Si la encuentro, que estará en... Es que vamos, tenemos los WhatsApps y los Telegrams. Petadísimos. Petados. Es una gozada saber que hay tanto material y que hay tantas mujeres con ganas de hablar. Tenemos una cantidad de corresponsales, vamos. Sí, sí, de todos los territorios. Muy bien, pues escuchamos ahora a Emilia con las compañeras con las mujeres kurdas, del colectivo de mujeres kurdas. Dale. Hola de nuevo, estoy aquí con la compañera Delal, del Centro Ginelochi de Mujeres Kurdas. Y vamos a preguntarla lo primero, lo mismo que estamos diciendo, preguntando a todo el mundo, ¿qué es para ti el 8M? Bueno, antes de nada, buenos días, buenas tardes a las compañeras y gracias. Bueno, para nosotras el 8 de marzo evidentemente es mucho más que un día de celebración, que un día de recuerdo, un día de manifestación, sino que el 8 de marzo para nosotras tiene el significado de un momento en el que nuestras fuerzas a nivel global, a nivel mundial, las fuerzas de las mujeres, las fuerzas de las luchadoras, de las resistentes, se unen para crear un frente común de mujeres, una fuerza común de mujeres, y que el espíritu, la fuerza que generamos durante el 8 de marzo tiene que ser una fuerza, un espíritu que pueda acompañarnos durante todos los días del año, todos los días del año actuar como 8 de marzo, todos los días del año actuar con esta fuerza común, esta fuerza que nos hace unas, y con este espíritu, con esta fuerza del 8 de marzo, poder dar conjuntamente pasos decididos hacia la liberación y hacia la revolución de las mujeres. Una filosofía que está muy enraizada con la lucha de las mujeres kurdas ahora mismo, ¿verdad? Exacto. Dentro de la lucha del movimiento de mujeres de Kurdistán, y no simplemente del movimiento de mujeres, sino que la lucha del movimiento de liberación de Kurdistán en general, las tres principales bases del paradigma ideológico organizativo de esta lucha, que es a través de este paradigma que se está llevando a cabo una gran revolución en lo que es Kurdistán, y toda la influencia que eso está teniendo también en otros territorios del mundo, es la democracia entendida como la organización de la sociedad mediante comunas y consejos populares, la ecología y la liberación de las mujeres. Y la liberación de las mujeres es la línea estratégica principal que sostiene toda la ideología y toda la lucha del movimiento de liberación de Kurdistán, ¿no? Cuando hablamos del movimiento de liberación de Kurdistán, hablamos de un movimiento de mujeres, del paradigma de la liberación de las mujeres. Y cuando hablamos de la revolución que se está dando en Rojava, pero también en otras partes de Kurdistán, hablamos ante todo de la revolución de las mujeres, ¿no? Entendiendo a las mujeres como el principal motor revolucionario. Ahora que todo el mundo habla de paz, que se le ha olvidado que esa paz que no tiene en cuenta otras guerras ni otras situaciones, recordemos qué está pasando en Rojava, recordemos qué está pasando en los territorios kurdos, no en este momento, que también, sino hace ya mucho tiempo. Exacto. Desgraciadamente no hay territorios y hay pueblos en los que haya guerra o no haya guerra en continente europeo, va a haber guerra en esos territorios y esos pueblos van a estar organizándose, van a estar resistiendo y luchando por la propia existencia y por los valores y los principios de libertad. Entonces, en lo que son las zonas de Kurdistán, las cuatro zonas de Kurdistán, la guerra no ha parado un solo momento, ¿no? Se juega mucho con los conceptos de guerra de baja intensidad y guerra de alta intensidad, que esos son juegos del propio sistema, ¿no? Juegos de los propios poderes, de los propios estados que generan estas guerras, pero desde 2018, con la ocupación de Afrin por parte del ejército de Turquía, desde el 2019, con la ocupación de Serekaniye por parte del ejército de Turquía, territorios en Rojava que a día de hoy siguen ocupados por Turquía y los mercenarios yihadistas que Turquía mandan consigo, la guerra no ha parado en Rojava. No es solo una guerra física, no es solo una guerra con bombas, sino una guerra también ideológica, una guerra también política, donde intentan de todas las maneras quitar el contenido, quitar la esencia y los principios que supone y que sostiene la revolución de Rojava, y no solo de Rojava, ¿no?, sino que hablamos de la administración autónoma del norte y este de Siria, porque tenemos que recordar que desde 2016-2017, en el proyecto revolucionario de lo que era Rojava, se han ido uniendo territorios de mayoría árabe, ¿no? Ya no es solo Kurdistán donde se encuentra la revolución, sino que son otros territorios como Raqqa, como Deir ez-Zor, que son de mayoría árabe, donde los pueblos de allá y principalmente las mujeres han querido ser parte también de esta revolución y de todo el sistema político y social que se genera. Entonces, la guerra es constante, física, ideológica, ataques contra la naturaleza también como una forma de atacar a los propios pueblos que ahí viven, pero más allá de Rojava, en las otras tres partes de Kurdistán también, estamos hablando que la situación en Turquía, más de 10.000 presas políticas del Movimiento de Liberación de Kurdistán, más de 10.000 se encuentran en prisión. En las prisiones de Turquía hay también cadena perpetua, ¿no? Entonces estamos hablando de compañeras o que tienen penas larguísimas o que están condenadas a estar durante toda su vida en estas prisiones, como es el ejemplo de Abdullah Öcalan, líder del Movimiento de Liberación de Kurdistán, que lleva 23 años en aislamiento en una prisión que se encuentra en una isla de Turquía, en la prisión de İmralı, y está condenado a cadena perpetua. Pero encontramos también en la zona del sur de Kurdistán, lo que es el norte de Irak, como en los últimos meses el ejército de Turquía ha iniciado una operación contra la guerrilla del movimiento kurdo que se encuentra en las montañas de esa zona de Kurdistán, donde están empleando incluso armas químicas, armas que son prohibidas, si es que puede haber prohibición de armas y armas que sean legales, armas que son prohibidas como armas químicas que han sido utilizadas contra las compañeras en la guerrilla. Hemos visto ahora, hace un momento, hemos podido ver cómo estabais vosotras haciendo danzas kurdas aquí en las puertas del CIES, ¿no?, uniendo un poco las distintas luchas, porque también la revolución pasa por estar unidas, por luchar, pero también por disfrutar de la vida, ¿no? Exacto. Dentro del Movimiento de Liberación de Kurdistán no se concibe la lucha sin la alegría, o sea, la lucha es por la vida. La resistencia es por la vida, y cuando la lucha y la resistencia es por la vida, esta lucha se hace con amor, se hace con la alegría, con la felicidad que supone el luchar, que supone el juntarte con las compañeras, que supone lo que genera esta fuerza, ¿no? Eso da una gran conexión con la vida y eso de por sí trae alegría. Y el mes de marzo es especialmente

de la bondad de nuestro Señor. Disculpad un momento, queridos feligreses, que me están comunicando. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que no podemos construir porque hay unos ocupas? Pues que venga la policía y los echa hostias. ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño! Mira qué casa más linda, que está abandonada y la voy a ocupar. Mira qué casa más linda, que está abandonada y la voy a ocupar. Entera. No tuvo la culpa. Nació en familia muy rica. Le sobra tiempo y dinero. Y nada le salpica. Cuando el mamón explotó sus propiedades, precio de su conveniencia. Baja ya los alquileres, que ya no puedo pagar. El precio que tú me pides es algo descomunal. Me echa la soga al cuello para poderte tú forrar. Y encima me echa del piso para poderlo vender y quitarte los problemas que te da el alquiler. Y a puerta chapada sigue y especula tú muy bien. Señor tuvo una brillante idea. No comerse la cabeza. Se fue para una inmobiliaria. A cambio de muchas gracias le arreglamos su problema. Cuando al mamón le ofrecieron buenos precios, todo era alegría. Buenas, aquí seguimos en este seguimiento feminista del 8M. Hemos estado un poco ausentes porque hemos estado dedicándonos a otras cosas, a otros asuntos internos de la radio, de aparatos y técnicas. Sí, bueno, está bien decirlo, ¿no? Nos han visitado aquí al estudio pues los compañeros del colectivo que hemos tenido esta semana una urgencia técnica con el ordenador de la radio. Yo creo que si nos seguís por las redes sociales habéis visto, ¿no? O sea, estamos aquí buscando alguna donación de algún ordenador nuevo. En todo caso, creo que se va a poder recuperar. Y bueno, aprovechando el momento, nunca está de más recordar que esto es una radio libre, autogestionada, y feminista. Feminista, revolucionaria, transgresora. Y estamos siempre, bueno, estamos siempre, no, estamos en plena campaña de socias y socios, así que haceros Malva. Desde radiomalva.org tenéis toda la información por si queréis aportar a este colectivo, apoyar las radios libres del Estado español, las radios libres del País Valencià y la comunicación crítica desde los márgenes, desde abajo y a la izquierda, como dicen las compañeras Zapas. Y nada, tenemos un montón de audios aún, Julia, ves, sí, buscando, porque por WhatsApp, Telegram, también vamos a tener a las compañeras de Subversives Castelló. Estamos aquí a full con todos los territorios y con todos los lugares. Pues vamos a escuchar ahora una entrevista más que hizo nuestra compañera Emilia desde las calles, que están las compas ahí en las calles, y ha entrevistado a Ángela de la colectiva Mujeres y Voz. ¿Las escuchamos? Vamos a escucharlas. Hola, estamos con Ángela, militante del colectivo Mujeres, Voces y Resistencia. Y continuamos con las entrevistas. ¿Qué es para ti el 8M, Ángela? Para mí es un espacio de encuentro, como otras fechas también, en que podemos reunirnos en la diversidad, conversar, compartir, conocernos, abrazarnos, eso especialmente. ¿Te han felicitado muchas veces hoy? Sí. ¿Felicitado? Mis padres, mis colegas del mundo jurídico, mis hermanos, generalmente hombres. Las mujeres ya sabemos que no hay que felicitarnos, sino que más bien abrazarnos, contarnos a dónde vamos a ir, en qué estamos, qué vimos, luego comentar qué fue lo que vimos en la marcha. Y hoy día estoy especialmente muy contenta porque Valencia es conocido por un lugar de muchas abolicionistas, pero también es uno de los pocos lugares en que hoy día las compañeras trabajadoras sexuales han podido salir a la calle. Escuchaba en la mañana en un seminario a colectivas de Barcelona, de Murcia, que no pudieron salir, principalmente por una política de autocuidado, ¿no? Personas que se están protegiendo de agresiones de otras mujeres. O sea, no es solo un sistema capitalista, no es solamente un sistema que reprime a través de la policía, de leyes, sino que además son las propias mujeres las que les están impidiendo también ocupar las calles. Hoy día el 8M para mí significa que las calles son de todas. Y eso significa incluir a nosotras, las compañeras migrantes, y también a las compañeras que son trabajadoras del sexo. Ángela, tú eres chilena, ¿tienes noticias de qué está pasando hoy, 8 de marzo, o qué situación está la mujer en Chile en este momento? Bueno, hay debates que recién comenzaron hace un par de años, como el aborto. Todavía el debate de pro derechos, abolicionismo no llega al sur. Pero bueno, estamos luchando siempre. Me imagino que hoy día 8 de marzo van a ser marchas muy masivas, cada vez participan más personas, cada vez hay más organización, pero también cada vez hay más represión. A mí me llama mucho la atención salir ahora a las calles y que no me tiren gas lacrimógeno. Entonces, bueno, eso es algo que preocupa mucho de Latinoamérica, ¿no? Que se suma, además de la represión que ya tenemos, la represión policial en la propia manifestación. Pero nada, cada vez vamos avanzando más y nos vamos encontrando más. Aquí nos ponen multas que son más finos, pero también reprimen. Sí, me imagino, la ley Mordaza es increíble. Esto de presumir la palabra del policía es muy extraño, pero cada uno tiene su propia estrategia, ¿no? En todas partes nos reprimen. Pues muchas gracias, Ángela. Gracias a ti. Salud y un abrazo. símbolo de las trabajadoras. Ahora. Hola, hola, Radio Malveras. Estamos ya a las 5 de la tarde y como habíamos prometido, o como había dicho la organización, empezamos nuestra marcha camino de la calle Sátiva. Somos un grupo bastante más nutrido de lo que prometía al principio, pero no queremos perdernos, así que recordamos que en la calle Quart nos vamos a desviar de la mani principal y nos vamos a ir hacia Delegación de Gobierno, donde tenemos mucho que pitar. Vale, pues estamos con Lorena, compañera de la Asamblea Feminista del Cabañal y también está en comunicación, en la Comisión de Comunicación, y queríamos preguntar, como a todas, ¿qué es para ti el 8M? El 8M es el día en que se ve de una manera clara y visible la lucha que se hace día a día en las calles, en los espacios domésticos, en todos los espacios de la vida, ¿no? Ese, bueno, momento de alguna manera visibilitzen a totes les dones, sexualitats i dissidents que estan al carrer per reivindicar una vida més digna, una vida més justa i fer front d'alguna manera, no? I denunciar les violències que patim per part del sistema, no? L'Assemblea Feminista de València, l'Assemblea no està fent el mateix recorregut que la que supostament és la oficial o oficialista més bé. Què van fer i per què? Bé, nosaltres volem estar al carrer, és el 8M, com tothom que vol celebrar este dia o reivindicar-lo d'alguna manera, però també dins del nostre posicionament com una assemblea que es considera anticapitalista, anticolonialista, antiracista, antipatriarcal, volíem posar el focus també en les dones migrades, racialitzades, sexualitats, dissidents també, que pateixen aquestes violències del sistema més, no?, que altres que tenim uns privilegis i això hem de reconèixer-lo. I com hem fet altres vegades, doncs volíem començar a la porta del CIE, és així on hem dinat i hem fet també, acompanyat de les col·lectives migres, algunes cerimònies per d'alguna manera exposar la violència que es patís per part de les persones que venen així i que són criminalitzades per no tindre papers. És una manera també de donar suport a la iniciativa de recollida de signatures, de regularització ja. I després sí que farem una part del recorregut en la resta de col·lectives, però després eixirem abans per acabar en un altre lloc que per a nosaltres com a Assemblea Feminista és important, que és Subdelegació de Govern, que representa les institucions, en aquest cas institucions que pedeixen a moviments socials com el nostre, que volen eixir al carrer a reivindicar i que són castigades per la llei Mordassa. Hem de recordar que nosaltres tenim companyes per les vagues de 2018 i 2019 que han sigut multades i ara mateix estem en aquests processos de judicis, alguns guanyats, d'altres no, però donant suport també. És el motiu de l'inici i el final diferent. Recorda on van a desviar-nos perquè la gent que estigui escoltant estigui atenta i continua amb nosaltres. Doncs nosaltres entrarem aproximadament pel carrer Sàtiva, més o menys és la idea, però després nosaltres eixirem a l'altura de les Torres de Quart. La idea per ahir és entrar pel carrer Quart, travessar fins a arribar a la plaça de la Verge i per la part del darrere anar caminant fins a Isira, Subdelegació de Govern, on posarem el punt i final i farem també la lectura d'un manifest. I per últim, n'hi ha molt de paraigües per ahí endavant, no? Que són espais que en altres manifestacions no es poden arreplegar. Exactament. Nosaltres, des de l'Assemblea Feminista, hem fet una crida també perquè som una assemblea, en aquest cas, transinclusiva i apostem també perquè estiguen les dones, dones cis, dones trans, bolleres, sexualitats, dissidents, persones no binàries, i volíem d'alguna manera també, no?, com reivindicar que aquests subjectes polítics són part de la nostra lluita i que així també tenen un espai on poden estar reivindicant i sentir-se també segures. Moltes gràcies, Lorena, i continuem cap endavant, que ja comença ja la manifestació. Molt bé, endavant, gràcies. Yo lo votaría por mi vida, por mi vida. Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras, y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo. Super maratón de un montón de tiempo, de un montón de horas para seguir toda la mani. Aquí estamos dándolo todo, también nuestras compañeras que con mucho esfuerzo y con mucho amor están haciendo las entrevistas y haciéndonoslas llegar desde la manifestación, desde ahí, desde el punto cero. Uh-huh. Y nada, hemos escuchado a Emilia. Sí, a Lorena, compañera de la Asamblea Feminista, que además nos ha estado explicando el recorrido de la manifestación, bueno, del bloque de la Asamblea Feminista, ¿no? Que no es el mismo recorrido que la manifestación oficial, porque además se ha considerado como hacer un recorrido más crítico, ¿no? Y sí, un poco por sobre todo las pancartas excluyentes, que excluyen. Exacto. A compañeras y a nuestras hermanas, ¿no? Las trabajadoras sexuales, las trans. Entonces es importante generar espacios donde quepamos todas y donde estemos todas. Lorena, que además hay que agradecerles, no solo a Lorena, sino a todas sus compañeras, todas las acciones que han llevado este fin de semana aquí en el Cabañal, en Espoblas Marítims, y la actividad y la vida que le dan a este barrio, que buena falta le hace. Y nada, seguimos escuchando audios de las compañeras Alejandra, Agustina, Juani, que también nos han enviado un montón de material, y vamos con él, ¿no? Sí, vamos ahora ya. Bueno, hola, aquí continuamos. ¿Cómo estás, hermosa? Continuamos acá en la Puerta de los CIES, y acaba un nuevo grupo que acaba de llegar. Son las madres organizadas, ¿no? Contra la transfobia. Sí. O sea, explícalo tú, Rocío, preséntate y explícalo. Nosotras somos Familias contra la Intolerancia por Género. La intolerancia por género es toda la violencia que se ejerce contra toda la infancia, la adolescencia, la juventud, y contra todas aquellas personas que no encajan con los roles establecidos heteropatriarcales, y sobre todo con aquellas personas que se feminizan, son muy penalizadas. Y qué decir, pues entonces todo conduce a una transfobia cuando ya son más grandes. Te pregunto, ¿qué opinas de los feminismos de Valencia? Los feminismos de Valencia, pues hay mucha pedagogía todavía para hacer, hay mucho desconocimiento sobre el tema género, sobre el tema identidad. Ojalá en algún momento podamos hablar de transfeminismos y no solamente de transinclusión, que es de lo que ahora se está hablando realmente. Espero que algún día, mi sueño es que sea transfeminista el feminismo de Valencia. Porque una cosa es ser feministas y otra cosa es celebrar el Día de la Mujer como tal, pero es celebrar el Día del Feminismo. Feministas podemos ser todas las personas y todas las identidades, y eso hay que respetarla. Y estamos incluyendo, este año estamos incluyendo a las identidades, y eso me parte el corazón. Bueno, muchísimas gracias, Rocío. Estas son unas entrevistas que estamos haciendo en Radio Malva, estamos cubriendo el 8M, pero en algún momento nos gustaría tenerte en el estudio y que nos cuentes un poco cuál es la lucha de ustedes. Cuando queráis. Muchísimas gracias por hacer lo que hacéis. A ti. Gracias. Bueno. Hola, seguimos en la Puerta de los CIES, esta vez con... Silvana Cabrera. Silvana Cabrera, que pertenece al grupo Resistencia Migrante, ¿no? Sí, al Movimiento Estatal Regularización Ya. Y al Movimiento Estatal Regularización Ya. Silvana, especialmente me interesó hacerte la entrevista porque se hicieron una ceremonia muy bonita aquí, hicieron una acción muy bonita, pero cuando mencionaste las que no estaban, ¿no? Porque hablaste de las racializadas, hablaste de las migrantes, hablaste de las trans y también hablaste de las pro-derecho. Exacto. Y a mí me pareció una... en este medio, en donde estamos ahora y con quienes estamos, me pareció muy importante. Me gustaría saber cómo tomaron esta decisión, ¿no? A ver... el juramento político, sí, que yo supongo que lo debe tener como organizada. A ver, nosotras como mujeres migrantes no podemos dar jamás la espalda a las trabajadoras sexuales, porque vamos en las mismas vías, son las mismas violencias que nos atraviesan, y encima tener que soportar que una mujer que se quiere cargar un carnet de feminista se ponga a juzgar un trabajo tan digno como cualquier otro, no lo vamos a permitir. Somos hermanas, las migras y las putas. Muchísimas gracias, Silvana. Adiós. Radio Malva. Somos de Radio Malva, sí. Entonces te voy a hacer luego yo una entrevista a ti, porque nosotras somos de la Asamblea Feminista de Valencia y también vamos a sacar un podcast. Ah, bueno, genial, muy bien. Y nos los mandan después y se los pasamos. Bueno, dime tu nombre, por favor. Me llamo Miriam. Bueno, Miriam, por lo que me decís, estás organizada. La Asamblea Feminista de Valencia. Vale. ¿Qué hace la Asamblea Feminista de Valencia? Pues es anticapitalista, antirracista, por eso hoy estamos aquí, para luchar también, y por eso salimos desde las puertas del CIE, como forma representativa y para visualizar que estamos en contra de estas plataformas, de estos sitios donde no se trata como se debería de tratar a las personas, a los seres humanos que son. Y pues bueno, es desde aquí nuestra lucha, no solo es hoy, sino es que es todos los días. Bueno, no nos olvidemos que el único delito que han cometido estas personas es una falta administrativa, ¿no? Sin embargo, están encarcelados y con un riesgo de que los vuelvan a sus países, donde en muchos casos corre peligro sus vidas, ¿no? Efectivamente, que yo sepa, el planeta Tierra no es de nadie y por tanto todos vivimos en el planeta Tierra. Todos tenemos derecho de pasar y vivir donde queramos, entre comillas, siempre respetándonos unos a otros. Y estas personas simplemente, pues si tienen que regularizar sus papeles, pues se regulariza y ya está, no hace falta nada más. Bueno, a ver, como una feminista activa, ¿no? Porque estás organizada, dime cómo ves los movimientos feministas, o sea, los feminismos de Valencia. A ver, aquí hay muchos feminismos y muchas organizaciones que se no escapan, sino que ya no siguen la dinámica de lo legal, porque lo que es el caso del gobierno no acompaña a estas luchas y por tanto son mucho más efectivas las asociaciones sin estar representadas en las partes del gobierno, y se mueve más por el propio ciudadano de a pie. La Asamblea Feminista de Valencia, ¿es una organización de base? Sí, pero me pillas porque ahí habrá compañeras que sabrán responderte mejor que yo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. ¿Me habías dicho tu Miriam. Nombre? Miriam. Bueno, Miriam, muchísimas gracias. Para Radio Malva desde los CIES. bueno, continuamos aquí en las puertas de los CIES y esta vez estamos con... ¿Qué tiene que salir en la radio esto? Hola, continuamos acá en la puerta de los CIES. Ahora estamos con José, que ha llegado recién con unos carteles y un grupo de compañeras. Entonces nos van a decir quiénes son y qué hacen aquí en la puerta de los CIES. Pues venimos de Choves Sólidas, es una entidad valenciana que trabaja por la igualdad de oportunidades, y hoy estamos porque es imprescindible hoy y cada día reivindicar las luchas en las que estamos las mujeres, ¿no? ¿Y por qué en la puerta de los CIES? Porque el feminismo será antirracista o no será. Muchísimas gracias, José. Ahora sí. Seguimos en los CIES. Como dice mi compañera Alejandra, la reportera Alejandra, estoy con Aisa, una compañera, que le vamos a hacer unas preguntas. Primero que nada, ¿por qué estás acá? ¿Por qué estás acá, Aisa? Vi luz y subí. Nah. Bueno, como todos nos congrega y más que nada en el CIES, como una en el centro aquí de Zapadores, que sigue siendo, digamos, como un Guantánamo y que siguen siendo Guantánamos europeos, reivindicamos el antirracismo, anticolonialismo y toda la dominación, y más que nada por la lucha que se está dando y el movimiento de regularización ya, en la cuestión de poder generar una grieta y un pedido legal de regularización. Y aparte por la reivindicación que hoy nos compete, que es la conmemoración internacional por el Día del Derecho de las Mujeres y de las Personas. Bueno, la otra pregunta que no quería dejar de hacerte es, ¿cómo ves los feminismos en Valencia? Diversos. Bueno, hay de los feminismos, bueno, está el anticolonialismo y antirracista, está el radical, están las abolicionistas y están las de las personas diversas y de las personas en todo sentido, o sea, de las gestantes, de las personas disidentes, de la diversidad en todo su pleno y el de las trabajadoras sexuales. ¿Y qué opinas al respecto? ¿Qué te parece, bien, mal? No, es que tiene que haber, o sea, no, más que ismo, yo diría como un ámbito y un espacio que tiene que haber para todos y todas las personas. O sea, no puede haber segregación. Y si te llamás feminista, jamás podés estar en contra ni de la diversidad, ni de la elección y la decisión sobre tu cuerpo, sobre tu sexo y sobre tu disidencia sexual, de lo que quieras ser. Entonces, y de las trabajadoras sexuales, que en el ámbito de que no pueden estar excluidas y excluidas de todo el movimiento. Si es que nos consideramos feministas y feministas en todo sentido. Yo hoy por hoy, en lo personal, estoy con... aquí en Europa no me gusta llamarme feminista porque no me representa. Estoy en esta etapa que sí me representa en mi país, en mis feminismos, que es América Latina. Gracias, Aiza, por tus palabras. Hola, estamos acá, seguimos en las puertas de los CIES y estamos con unas compañeras, un grupo de compañeras que han venido con unas máscaras blancas, unos antifaces, pelucas, o sea, como tapando su identidad. Entonces les vamos a preguntar, ¿quiénes son y qué hacen aquí? Pues venimos representando al sindicato de Otras, el sindicato de trabajadoras sexuales, y a lo de las máscaras pues te voy a responder. Y es que me encantaría poder ir como vosotras con la cara destapada y sonriendo con lo bonita que tú estás, pero no podemos por el estigma, por lo que conlleva llevar una doble vida, por la criminalización que vivimos y las agresiones que nos realizan abolicionistas, que eso no sale en todos los medios. Bueno, mira, aquí tienes un Radio Malva, que es un medio libre, y encima un programa hoy feminista con compañeras de colectivas de base feministas que están haciendo ese programa. Entonces, lo que te voy a preguntar es, ¿qué opinas del feminismo de Valencia? Pues, el feminismo de Valencia se tendría que deconstruir muchísimo, se tendrían que mirar delante del espejo y hablarse ellas a sí mismas y de verdad decir, ¿yo qué soy? Porque feminista no eres. Feminista no eres, llámalo como tú quieras, pero feminista tú no eres. Un feminismo donde tú me excluyes a las transexuales, a las putas y a las migrantes, eso se llama casta, eso no se llama feminismo. Y eso para mí no tiene cabida en España, la verdad. ¿Me has dicho tu nombre? Martina. Bueno, Martina, te agradezco muchísimo esta entrevista, ¿vale? Y a ti, cariño. La vamos a escuchar todas por Radio Malva, 104.9 de la FM. Y un beso muy grande de parte de las putas. Seguimos en Radio Malva 104.9 y acá me encontré con una compañera, Ruth, que es del Cabañal, que somos vecinas, y le voy a preguntar qué piensa ella del 8M, qué representa para ella el 8M. Pues para mí el 8M es una jornada reivindicativa, ¿no? Me representa mucho ese cartel de no es un día para felicitar, sino para reivindicar y para luchar. Y me gusta también esa comparativa de luchar es vivir. Por tanto, es un día reivindicativo, de lucha y también de crear alianzas feministas, transfeministas. Que hacen mucha falta, ¿no? Sí, hacen falta y Y bueno, que justo el lema, ¿no?, de este año es eso, ¿no? Es ese, ahora que estén juntes, alianzas feministas, que creo que representa mucho lo que, bueno, lo que pensamos las que estamos aquí hoy, que justo no tiene esta, como esta fuerza, el mensaje de anticolonial, antirracista, pro derechos y transfeminista. Y creo que se me olvida alguno. Vale. No, igual te entendimos tu postura. Y la otra pregunta es, ¿cómo es los feminismos de Valencia? Justamente, ¿cuál es lo que vos estás diciendo? Pues, bueno, creo que hay diferentes posturas, que ya, ¿no?, como en los feminismos de Valencia, pero me siento identificada con estos feminismos que acabo de nombrar, ¿no? Un feminismo inclusivo, un feminismo que abarca otras realidades y que no, que es, como he dicho, antirracista, anticolonial, pro derecho y transfeminista, que tiene una amplitud y que donde cabemos todas y todes. Vale, y vos, la última, ¿crees que realmente las personas que estamos acá estamos representando todo eso que vos estás diciendo? La quería poner en coma. No, mentira. Bueno, creo que sí que se ve, o sea, somos menos de las que yo esperaba ahora mismo, pero bueno, creo que sí que se ve esa diversidad y creo que justo sí que se ha intentado, pues, remarcar eso, ¿no?, con los actos que se han hecho hoy de traer las voces antirracistas, de las, ¿no?, de personas migrantes, de traer las voces pro derechos, de traer todas las luchas anticoloniales. Yo creo que sí que, bueno, quizás no tanto como nos gustaría, porque a mí al menos, ¿no?, me gustaría que fuéramos más y que esto fuera como más, aún más amplio, pero bueno, de alguna manera la intención, sí, está. La intención está. Bueno, muchas gracias, Ruth. Seguimos acá en la puerta de los CIES y me he encontrado con Amparo del colectivo Parque y le quiero hacer algunas preguntas. Y está de acuerdo. Y bueno, las preguntas son, ¿por qué estás acá? ¿Qué representa para vos el 8M? Wow, pues para mí, pues representa, pues, el día de, creo, vamos, de que la gente que realmente en nuestro día a día intentamos hacer las cosas un poco diferentes. Yo lo veo mucho como madre también, porque estoy criando y me parece importante. Pues es el día que por lo menos nos juntamos, nos vemos las caras y nos reconocemos un poco en lo que estamos haciendo, básicamente. ¿Y qué opinas de cómo son los feminismos o cómo se está dando el feminismo, los feminismos en Valencia? Pues si quieres que te diga la verdad, ahora mismo es que estoy bastante desconectada de, pues eso, ¿no? La verdad es que no estoy participando de ninguna asamblea feminista ni de nada así, porque no me da la vida, supongo. Entonces, la verdad es que poco te puedo decir. En mi cabeza creo que hay mil maneras de vivir el feminismo y que lo difícil es encontrar los puntos en común, que sé que hay muchísimos, pero como suele pasar en todo, pues nos ponemos con los que no son comunes y es lo que nos llega a la cresta. Pero por unos días como este creo que nos hace ver que al final tenemos que mirar para afuera, que son donde está el enemigo y no para adentro. Entonces, creo que esto sirve para eso también. Muchas gracias, Amparo. De nada. Acá estoy con Monse, una compañera chilena que me encontré, y le quiero preguntar por qué está acá, qué representa para ella el 8M. Bueno, hola. Representa toda la lucha que han recorrido todas nuestras antepasadas y bueno, y cada una en su día a día también. Tú me miras a Facu. Dale. El día a día de cada una que vivimos, sobre todo también siendo migrante, siendo mujer, madre, y reivindicar todos los derechos que han conseguido las mujeres pasadas y los que todavía tenemos nosotras por hacer hoy en día para las que vienen. Eso significa ser mujer, básicamente, y la unión y la democracia y no el capitalismo y no al racismo ni al que se incluya a todo el mundo. No sé vos qué tanta implicancia tenés con los feminismos de Valencia, pero a ver, te quería preguntar qué opinás de eso mismo, de cómo está el feminismo acá en Valencia. Yo no estoy muy involucrada, pero sí puedo hacer una comparación con mi país, que sí lo veo mucho más abierto, veo que hay mucha más aceptación del cuerpo femenino, no se objetiviza tanto como en Chile. Uh-huh.

la protección. Ya va. Canarias, después de 36 años, después del referéndum donde dijimos no a la OTAN, seguimos ratificándonos en ese no a la OTAN, porque la OTAN es el principal agente amenazante de la paz en todo el mundo. Es el brazo armado del capitalismo que mantiene esta situación sistémica de guerra contra la vida. Es, por tanto, la OTAN una organización multinacional que defiende a las transnacionales los intereses de los más ricos a costa del empobrecimiento, la desigualdad y la violación de los derechos humanos de la mayoría de la población. En Canarias seguimos diciendo no a la OTAN, porque la OTAN tiene a Canarias como un paraíso donde desplegar todas sus infraestructuras, donde ensayar las guerras que se desarrollan en otros lugares. La OTAN, que es la principal amenaza de la paz del mundo, podemos plantear que es el principal agente también causante y mantenedor de la crisis climática, del colapso climático. También por eso planteamos el no a la OTAN, porque queremos una Canarias que sea lugar de encuentro, plataforma de paz, con estatuto de neutralidad, donde nada de lo que tengamos en nuestra tierra sea utilizado para la guerra, sino para la vida, para la seguridad humana, para la satisfacción de las necesidades de todas las personas. Seguimos diciéndonos la OTAN, porque es la principal impulsora de la carrera armamentística, del incremento del gasto militar mundial, que recordemos que 26 horas del gasto militar mundial serviría para acabar con la hambruna de 34 millones de personas. Por eso, y también porque la OTAN es el principal agente que también mantiene a los países bajo la amenaza del poder de los intereses capitalistas. Porque vamos a luchar por el aborto. cuando empezamos. Cuidado, cuidado, os avisamos. Vamos a estar más que cuando empezamos. Entonces, ignorante, antes no tenía miedo. ¡Esta es tu parada! Yo mañana no tengo voz. ¡Son la veu de los que ya no están! ¡Son la veu de los que ya no están! ¡Son la veu de los que ya no están! ¡Son la veu de los que ya no están! ¡Abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! ¡Abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer! Ahora. Bueno, pues seguimos aquí en la manifestación de los cines, de los CIES, camino a la calle Sátiva, y estamos con Cristina y Anabel y queremos preguntarla. Anabel, ¿qué es para ti el 8M? Pues el 8M es un día para visibilizar la discriminación que se sufre desde hace siglos y que sufrimos actualmente. Creo que este 8M debería de haber sido una huelga general, porque en plena pandemia todavía se podría visibilizar aún más el papel de la mujer en la sociedad actual. Y desgraciadamente la hemos tenido que poner por la tarde, porque el gran grosso de las mujeres y de las personas trabajamos por la mañana. Y esa es mi opinión. ¿Cristina? Para mí es un día de unidad, de salir a las calles y de vernos de nuevo las caras y tejer esas redes que cada año son mayores. ¿Os han felicitado mucho este 8 de marzo? Lo justo, mi hermana y mi madre. Es que es otro nivel. Devuelto la felicitación y, bueno, poco a poco se van trabajando esas pequeñas cosas, pero así en general no hay que felicitar el 8 de marzo, hay que reivindicar. Sí, pues parecido al caso de Cristina, la familia, ¿no? Las mujeres de la familia, que tampoco, digamos, que están muy metidas en este movimiento, que todas, aunque se declaren feministas, pues ellas te felicitan el Día de la Mujer porque eres mujer y es el 8M. Entonces tú intentas decir, pues este día no se felicita, al final dar herramientas, porque digamos que la sociedad más joven sí que tiene más herramientas que las mujeres, que son un poco más mayores. Pero bueno, se sigue felicitando y aunque fastidie, pues. Por lo menos sirve como excusa, por lo menos, para hablar de esto. Sí. Estamos hablando de ello. Aquí hay un montón de mujeres con paraguas que se declaran putas y que reclaman sus derechos. ¿Qué opináis de que estén y formen parte de la manifestación? Pues, por supuesto. Es más, hemos partido desde el CIE precisamente porque estamos tratando de hacer ese 8M desde los márgenes, no desde las grandes plataformas que justamente sirven como crítica para otros movimientos y otros partidos que quieren decir es una sociedad establecida de mujeres que no está luchando verdaderamente por la sociedad. Pero sí, las que hemos salido desde el CIE estamos junto a las prostitutas y en contra de la ley de la trata, porque elimina la capacidad de consentimiento de estas mujeres y porque no se les ha escuchado a la hora de diseñarla y se está confundiendo además términos, prostitución y trata. Efectivamente, ese es el gran problema. A ver, en mi opinión, por supuestísimo, las trabajadoras sexuales forman parte de este movimiento y seguimos anclados pues en la misma disputa de siempre, de un feminismo excluyente que lo que hacen con sus argumentos, aunque suena atópico, pero es verdad, es que contribuyen al estigma. Y al final, salir del CIES con las trabajadoras sexuales está, vamos, cogidísimo de la mano, porque muchísimas migrantes que vienen aquí sin recursos se dedican al trabajo sexual. Y esto no es porque no les quede de otra, no, para nada, pero es que se van a los márgenes porque es que las ponemos en los putos márgenes. Y es necesario reconstruir el feminismo, establecer una mesa de diálogo donde los estigmas, donde las puntillitas queden a un lado y poder avanzar todas en la misma dirección. Que luego habrá diferentes pensamientos, muy bien, pero siempre un pensamiento unido y no transcluyente, ni para las prostitutas, por supuesto que tampoco. Vale, pues continuamos en la manifestación que ya la vamos a perder. Muchísimas gracias, Cristina y Anabel. Un abrazo. Muchas gracias.